CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Hola, Lidia. Ahí me saluda. Comenzamos con el diputado Gustavo Olmos, diputado de Frente Amplio, quien ha criticado el uso de la ley de medios para realizar, en este caso, lo que él considera es propaganda encubierta del gobierno, hablando de supuestas rebajas impositivas que él considera además no se dan, en el tenor que el gobierno las quiere de alguna manera plantar en la sociedad uruguaya. Algunas las hemos escuchado aquí, porque obviamente todos los medios estamos obligados a cumplir con la ley de medios, y aparece justamente propaganda que tendría que estar más dirigida, dice el diputado Olmos, diputado de Frente Amplio, al tema del bien público y no hacer este tipo de comunicaciones por parte del gobierno. Él ya había hecho un reclamo el martes en la media hora previa. Y entonces, en la jornada de ayer, lo fuimos a buscar, aprovechando que además integra la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, y le consultábamos al respecto para profundizar un poco. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Olmos. No es el instrumento adecuado, la ley de medios está prevista para campaña de bien público, pero más allá de esa discusión, que de alguna manera es formal, lo que llama la atención son los spots publicitarios que estamos viendo, ¿no? Un jubilado anuncia que va a pagar 60% menos de IRPF y por lo tanto con eso va a poder pintar la casa, y cuando uno hace las cuentas, para pagar 60% menos de IRPF tiene que tener una jubilación del orden de los 55 mil pesos y lo que ahorra en realidad debería guardar más de un año y medio de ahorro para comprar 20 litros de pintura. O sea, la propaganda es desproporcionada respecto a la realidad. Lo mismo con la trabajadora administrativa que dice que se va a ir de vacaciones con su familia, y cuando uno hace las cuentas, en cualquiera de los dos casos, además, es mucho más la pérdida de salario real o de pasividad en términos reales que tuvieron que el beneficio que están teniendo. O sea, hubiera sido mucho más negocio para cualquiera de los dos mantener su poder adquisitivo que tener este beneficio fiscal. Es decir, que no solamente se está utilizando una herramienta que no debería ser utilizada para en este caso, sino que además se genera una desinformación a la población. Yo creo que los spots publicitarios son absolutamente propaganda disfrazada de información pública y además que no se ajustan a la realidad. Y le extraña que justamente esta herramienta de la ley de medios tan criticada por parte del gobierno sea ahora utilizada para esa difusión. Yo creo que la campaña de ley de bien público está muy bien que se usen, ¿no? Si uno tiene que hacer una campaña de vacunación, y está muy bien que los medios que están usando frecuencias que son del Estado, de alguna manera, contribuyan a la sociedad. Creo que lo que se está haciendo acá es propaganda disfrazada de bien público, y eso es lo que está mal. Muy bien. Ahí tenían la palabra el diputado Olmos. Hablamos también con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mato, porque hay una extensión en lo que tiene que ver a la emergencia agropecuaria. Será hasta el mes de septiembre en todos los rubros que ya estaban afectados y en todo el país. En este mes de abril hubo nuevamente déficit hídrico. De esta manera, lo que hicimos en esta declaración como novedoso, no solo es extenderlo para todo el territorio nacional, extenderlo también o mantener todos los rubros que estaban comprendidos hasta el momento, pero también tomar en consideración que esto no va a tener una reversión en la mayor parte de los rubros productivos por bastante tiempo más. Por lo menos extendimos lo que normalmente se declara de la emergencia por 90 días, en esta oportunidad lo hicimos por 150 días, de forma de cruzar el invierno y poder tener elementos de evaluación más adelante respecto de lo que es la situación en el mes final desde septiembre. Ya con la primavera por delante podemos tener ya un panorama más ajustado, pero claramente recordemos que la consigna del gobierno es mantener a todas las estructuras productivas de pie. Hemos destinado muchos millones de dólares y muchos instrumentos, no solo el Ministerio, pero también los distintos organismos del Estado, renuncias fiscales, corrimientos de pago, financiaciones, subsidios. Estamos con este instrumento en la continuidad de poder generar justamente los apoyos necesarios para los productores que están sufriendo mucho esta situación en todos los rubros. Y esto nos permitirá, además, que algunos instrumentos como el SIGA agropecuario o como los descuentos en lo que son las tarifas públicas, que están vinculadas también a la extensión de la emergencia agropecuaria. Por lo tanto, vamos a estar hasta fin de septiembre cruzando todo el invierno en esta situación para luego, sobre bases objetivos, sobre información que tengamos en ese momento, evaluar cuál es la continuidad. Tenemos una serie de planes que continúan haciéndose efectivos, el plan de raciones, el plan de fardos que está con los llamados en la calle, para que oferentes puedan ofrecer un forraje que va a ser muy necesario para transcurrir el invierno y lógicamente todos expectantes de que tengamos una normalización del régimen de precipitaciones, que se normalice a partir del mes de mayo una situación de precipitaciones que ha sido muy escasa, que repongamos los reservorios, los acuíferos y todas la necesidad de agua que tenemos en el propio terreno, en el propio suelo, a efectos de poder mirar hacia adelante con más optimismo y poder recuperar todo el sistema productivo que se ha resentido mucho con esta realidad climática que nos ha afectado bastante. Bueno, se está calculando, es un cálculo complejo porque hay muchas, no son solo tributos, también los corrimientos de pagos, hay aspectos financieros, hay aspectos de renuncia fiscal, al haber exoneraciones de distintos tipos, entre ellos la tasa consular de la importación de los granos que van a ser necesarios, que no vamos a poder producir, pero también una cantidad de otras recaudaciones que la caída de la actividad por afectación productiva, no solo directa, pero también inducida y de servicios. Si no hay producción de granos, no hay transporte, no hay cosecha, se resienten las economías locales. Por lo tanto, es un cálculo complejo que lo estamos elaborando, no solo de los efectos económicos de la medida o del fenómeno climático, pero también lo que son los esfuerzos que no solo el gobierno central ha realizado, pero también los gobiernos departamentales. Ahí tenía lo que decía, aparte de lo que decía el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mato, con esta extensión hasta el mes de septiembre de la emergencia agropecuaria por sequía para todos los rubros que ya estaban afectados en todo el territorio nacional. El diputado Juan Moreno, diputado del Partido Colorado por Paysandú, presentó un proyecto de ley para que no se pueda prohibir tener mascotas en los apartamentos a partir de disposiciones de los edificios. Ustedes ven que si van a alquilar, que muchas veces aparece allí edificio, no se acepta mascota. Bueno, la idea es que no se pueda poner más eso, sobre todo perros y gatos, y que por el papel que juegan como animales de compañía, muy importante como sostén psicológico para muchas familias y para muchas personas mayores, el tema también de la ayuda para personas que tengan baja visión, se determine o se establezca que no se puede prohibir, en la medida de que no van a estar circulando libremente por los espacios comunes, sino que van a estar en los apartamentos de cada una de las personas, por lo que no tendría que la administración del edificio que tomar una disposición contraria que el animal esté en cada uno de esos apartamentos. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Juan Moreno, porque el proyecto fue aprobado en la Comisión Especial de Bienestar Animal. Ahora tiene que pasar al Pleno de la Cámara Baja. Hace un año y medio, aquí en el Parlamento, varias delegaciones, gente que vive en edificios, muy pocos casos del interior, porque esto más bien apunta a lo que es Montevideo y la zona metropolitana, por la realidad de lo que modifica y el alcance que tiene. También en el marco de avanzar, tratar de usar todas las herramientas posibles para el combatimiento de lo que es el sobrepoblamiento canino y felino, que es el universo más importante que hay dentro de lo que es animal de compañía. Después, el amplio espectro lo marca por el mismo nombre. Es así que las modificaciones de actualización de una redacción que está en el decreto reglamentario y que lo queremos poner como artículo único en la ley de bienestar animal para clarificar y sacar esos grises a donde allí los animales de compañía puedan ser respetados, como lo dice el decreto reglamentario, animales de derechos de propiedad y tratado como los mismos. Y así esa situación es que armamos esta redacción y finalmente sale votado el año pasado en comisión. Y este año, bueno, ha estado en agenda, pero como ha habido cosas más importantes, con más necesidad de más urgencia, sigue estando en agenda y próximamente, en los próximos días de mayo, se votará en el plenario. Es una herramienta bien importante, sobre todo para los reglamentos de copropiedad más antiguos en el país, a donde allí, bueno, las delegaciones que participaron el año pasado y comparecieron por el mismo, prácticamente en unanimidad estuvieron a favor del proyecto. ¿Con este proyecto entonces no se puede prohibir la tenencia de animales en edificios? Es así. El mundo evoluciona y hoy los animales de compañía juegan un rol fundamental para la familia, para cualquier persona, ser humano que viva en cualquier lugar. En este caso, regula una situación en la cual hay muchas personas que, inclusive con patología, personas no videntes, personas con autismo, diferentes patologías donde el animal de compañía necesita estar presente o la persona quiere hacerlo y no lo pueden hacer porque justamente esos reglamentos de copropiedad antiguos o de propiedad horizontal no pueden ser modificados porque nunca llegan a los quórum mínimos para reformar los estatutos en las asambleas. Esto es por eso que se hace un poco con retroactividad, dando ayuda a quienes muchos plantearon que quieren tener animales de compañía y no lo pueden hacer. Ahora, ¿no hay una injerencia también desde el punto de vista del Estado hacia el sector privado, en este caso hacia la parte vinculada justamente a la administración del edificio? No es así, porque las normas de convivencia nada se modifica. Este derecho se actualiza y prácticamente, para ser claro, hace una nueva reglamentación en cuanto de la propia propiedad de la puerta de la casa o el apartamento de cada uno para adentro. Lo que es las normas de convivencia en cada reglamento con propiedad o propiedad horizontal sigue siendo lo mismo, nada modifica en este sentido. No los espacios comunes. No los espacios comunes, para ser más claros. Sí. Gracias, doctor. Allí tenían al diputado Juan Moreno hablando de este tema. Bueno, reforma de la seguridad social se aprobó en la comisión especial de la Cámara de Diputados. Llevó mucho más tiempo la votación del articulado de lo que nosotros pensamos, sobre todo cuando ya el Frente Amplio no estaba y estaban solo los socios de la coalición de gobierno. Estaba Rodolfo Saldain, él estaba en la sala 10 con una pantallita con un video en directo de lo que pasaba en la sala 17. Supuestamente para poder actuar cuando se trabara en algo y hacer alguna aclaración sobre algún tema puntual. Ya después, como ya se ha ido de Frente Amplio, los legisladores del oficialismo iban directamente a la sala 10 y se cerraban con él y conversaban sobre algunos aspectos. Uno de los problemas que hubo es que la redacción que vino del Banco Central sobre el tema de las AFAP para los negocios en el exterior, que ustedes saben que Cabildo Abierto ha pedido que ese tema se saque de la reforma y se trate aparte en otra comisión, tal vez en la rendición de cuentas, vamos a ver. Había venido con una redacción que no convencía a Cabildo. Y bueno, eso hizo que se estuvieran hablando, conversando y estiraba la reunión. Porque des en cuenta que salí en directo nuevamente ayer a las 4 de la tarde y la comisión empezó a las 10 de la mañana. Y 10:30, 11 de la mañana, ya el Frente ya se había ido. Y quedó solo la coalición de gobierno y tenían problemas ellos para ponerse de acuerdo en votar el articulado. Los colorados después también hicieron alguna serie de reclamos porque también había ciertas dudas que tenía el sector vallista sobre algunos de los acuerdos que se habían establecido con el presidente el día anterior y que parecían no estar reflejados en el proyecto. Y bueno, idas y vueltas, se fue demorando. El Frente Amplio se retiró bajo la argumentación de que les habían entregado las modificaciones recién en ese momento, por lo tanto no acompañaron en general y definieron que como no recién les habían dado el articulado, no estaban en condiciones de saber si podían acompañar algo o no, que lo iban a estudiar. Se establece ahora que será el domingo a las 12:30 del mediodía, acá en la huella de Seregni, que se van a estar reuniendo la bancada de legisladores con técnicos para definir qué es lo que votan o no votan, cuál es el comportamiento que van a tener a partir del lunes, lunes y martes, que es lo que está establecido para la votación de la reforma en el pleno. Se supone que van a acompañar artículos que ya acompañaron en el Senado y se verá si acompañan alguno de los nuevos, por ejemplo, el tema de la rebaja del IAS, que fue parte de la negociación entre el Partido Colorado y el propio presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía Ana Olivera, diputada del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, que es, además de integrante de la comisión, coordinador este año de la bancada del Frente Amplio en diputados, y Sebastián Baldomir, un Baldomir que volvió a relatar que esta reforma de la Seguridad Social necesita un cambio, y seguramente ese cambio llegará cuando el gobierno de Frente Amplio sea nuevamente el que esté en el país. Algo muy parecido a lo que ha manifestado Fernando Pereira, no ir por el lado de la juntada de firmas o la democracia directa, sino que manifestar en campaña que ellos cambiarían la reforma en caso de llegar al gobierno en las próximas elecciones. Baldomir hizo una lectura muy parecida a esto. Hablaron de haber sido sentidos o se habían sentido atropellados por parte de la coalición de gobierno. Y también hablaban de una reforma de la seguridad social invisible, porque se trató entre cuatro paredes, entre los socios de la coalición, sin dejar participar al órgano concreto, que es el órgano parlamentario, y a la oposición como integrante de ese debate. Escuchábamos la conferencia de prensa del Frente Amplio. Respuesta. Pero en realidad esa respuesta que recibimos es absolutamente insuficiente. Es decir, hay preguntas que siguen sin responderse, hay preguntas en las que se nos dice que no se nos puede responder porque no están hechos los números, porque no están los datos, que para nosotros es fundamental. Por eso, por lo tanto, esto significa que nosotros vamos a producir nuestra propia información nuevamente frente a esas no respuestas y tampoco podrían haber sido dadas en esa comparecencia que nosotros entendíamos que era imprescindible, porque un tema tan importante para la sociedad uruguaya requiere de transparencia. El no tener los datos significa no saber cómo movernos, significa no transparencia en los impactos que tiene la ley. Sí, Acosta, Radio Centenario. ¿No había hoy posibilidades de haber pedido un corte intermedio hasta el lunes por parte de Frente Amplio a fin de estudiar el tema y votar en comisión el articulado que quisieran? ¿No había posibilidades, no había margen para eso? Una decisión política de la bancada del gobierno de ya dejar en el día de ayer aprobadas las convocatorias a las sesiones extraordinarias que se van a realizar el lunes y el martes de la semana que viene para votar el proyecto en el plenario. Estaban totalmente decididos a votar hoy en comisión y no había margen de solicitar un cuarto intermedio para discutir. Para Radio Monte Carlo, recién decían, este es el peor final, pero esto en los gobiernos sucesivos, ¿no se puede seguir perfeccionando esto que se apruebe ahora de la reforma? ¿Igual el gobierno que viene no lo va a poder corregir? Este proyecto, aún con todas las modificaciones que ha tenido en el tratamiento en diputados, sigue siendo malo. No ha mejorado con respecto a lo que se discutió en la Cámara de Senadores y se aprobó en diciembre. Pero además, no solo es malo por lo que dispone, las mejoras que supuestamente se negociaron no van al fondo de los asuntos y no resuelven problemas estructurales que tiene la población uruguaya en su relación con el mundo del trabajo. Pero además, si ustedes revisan los medios, los analistas que trabajan sobre el tema de seguridad social, hay casi un consenso que se sostiene que en los próximos años van a tener que hacer otra reforma. Se va a tener que hacer otra reforma por parte del gobierno que venga, porque aquí no se atacó ningún tema acerca del financiamiento que va direccionado a sostener el sistema previsional. Este proyecto no avanza un centímetro en ese sentido. Y claramente han dejado tantas lagunas abiertas y han ensamblado tantas cantidades de artículos que evidentemente vamos a encontrarnos en el futuro con los errores que se hayan podido cometer fruto de este tratamiento apurado y de prepo que ha tenido la comisión en estas últimas semanas. El proyecto sigue siendo malo, va a haber que hacer una nueva reforma en el futuro porque los problemas de fondo aquí no se solucionaron. El presidente de la República fue consultado sobre la reforma y nuevamente reiteró que no tuvo aportes de la oposición. ¿Eso no es así? Decididamente no. El Frente Amplio ha estado durante todo este tiempo intentando aportar en este debate. Se nos han cerrado muchas puertas, ¿no? Y esto es un ejemplo evidente. La coalición gobierna gestionando sus propias contradicciones internas y dejando por fuera del debate a la oposición política. Nosotros somos la primera fuerza política del Uruguay porque la gente así lo decidió, más allá de que no estemos ejerciendo el poder ejecutivo hoy, somos la primera fuerza de oposición y el partido político más grande del país. Y la conducta que ha tenido el gobierno respecto de la relación con esta fuerza política en el debate de una reforma con impacto por generaciones es realmente muy discutible, muy deficitaria desde el punto de vista de un intercambio democrático profundo que nos permita realmente hacer aportes. Hemos tratado de aportar y hoy nos enfrentamos a esta situación que no la decidimos nosotros. Sobre el tema del aporte, cuando planteamos, cuando el diputado Baldomir planteó que nos íbamos a retirar, la respuesta que recibimos fue que lamentaban que nos retirábamos y que entendían que habíamos hecho aportes, esa fue la manifestación, en el transcurso de todo el tiempo en el que se había procesado la discusión en la comisión. Inclusive llegaron a decir que temas que se modificaron tenían que ver con los debates que nosotros habíamos dado en la comisión. Eso sucedió hace un par de horas. Hay artículos que fueron votados en el Senado que no sabemos cómo quedan ahora. O sea, nosotros tenemos una orientación clara planteada de nuestro plenario nacional. Nada que sea retroceso en derechos, votaremos. Aquellos temas que estén vinculados con mejoras o con reivindicaciones planteadas por las organizaciones sociales que vinieron son las que estamos habilitados a votar. Ahí tendremos que ver en las modificaciones que hubo, si hay cosas que fueron votadas en el Senado, por ejemplo, que ya no existen, que cambiaron, y al mismo tiempo ver si tienen validez o no algunas propuestas que nosotros también presentamos en el Senado y que no sabemos si tienen pertinencia o no hoy. Esto lo vamos a estar trabajando con nuestros equipos que han trabajado con mucha seriedad, pero imagínense que los últimos temas los advertimos, los recibimos ayer mientras estábamos en esa sesión que terminó a las 6 de la mañana de hoy. Por lo tanto, nuestros equipos están trabajando y vamos a trabajar mañana, el sábado, el domingo, en relación a tomar definiciones para el día lunes que comenzará la votación en general. Ahí tenían el planteo del Frente Amplio en conferencia de prensa. Bueno, reforma de la seguridad social desde el punto de vista de la coalición de gobierno. Allí Pedro Gidonian, como presidente de la comisión, fue uno de los que habló, pero habló también Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, haciendo algunas aclaraciones de lo que fueron las negociaciones de ellos. Habló Martín Sodano, hablando también de lo mismo. Allí se plantearon algunas situaciones, por ejemplo, lo que había dejado la conferencia de prensa anterior, ya que Gidonian lo primero que hizo fue también establecer su malestar o su sorpresa porque el Frente Amplio había abandonado la sala a la hora de votar la reforma. De esa manera ellos quedaron en la sala 16 votando solo y, como dijimos, Rodolfo Saldaña, como una especie de gran hermano, quedó en la sala 10 con una pantalla viendo lo que pasaba en la casa, que era la sala 17. Y si alguno se portaba mal, lo llamaba al confesionario, que era la sala 10, para aclararle un poco las cosas. Así que ese fue un papel un poco del Rodolfo Saldaña en la jornada de ayer. Como manifestamos, varias veces fueron al confesionario o a la sala 10 a hablar con Rodolfo Saldaña, con Gran Hermano. Y les aclaraba o les sugería algunas cosas para ir destrabando. Porque trabado estuvo, si no se hubiera votado mucho más rápido. Trabado estuvo, horas duraron para votar. Y además salían algunos y decían, oh, ya están haciendo problemas. No voy a decir que, quiénes y a quién le decían que estaban haciendo problemas, pero otra vez se trabó porque no les gusta tal cosa. Y bueno, ahora llega el pleno y bueno, lo que se destacó por parte de Gidonian es la alegría que tienen ellos de que se logró la reforma de la seguridad social, que están todos juntos, que la coalición de gobierno sale fortalecida. Y bueno, por allí pasó el discurso. En lo que tiene que ver a los datos, van a escuchar, reitero, algunos datos concretos de algunos de los cambios y costos. Y por otra parte, sobre algunas críticas que se hizo de Frente Amplio, sobre haber quedado solos o en realidad haber sido atropellados, como decía Baldomero, o que esta fuera una reforma de la seguridad social invisible, bueno, Gidonian dijo que no es así, que la intención de diálogo estuvo, que capaz que la forma de trabajo de uno y de otros varía, pero que los que estuvieron invisibles en la jornada de ayer fue el Frente Amplio, que se fueron cuando tenían que votar el articulado, y allí podrían haber hecho aportes y no lo hicieron. Y que en 15 años de gobierno tampoco habían realizado modificaciones a nivel de la seguridad social importantes, dijo Gidonian. Vamos a escuchar entonces a Gidonian, a Martín Sodano, a Conrado Rodríguez, entre otros, hablando por el gobierno. En definitiva, estemos votando en comisión una reforma de la seguridad social. Estamos, lamentablemente, en el día de hoy, solamente nosotros trabajando, que también es un dato que lamentablemente pasó en el día de hoy y que va un poco en contra a lo que se venía desarrollando durante este periodo de tiempo que la Comisión trabajó, donde siempre primó justamente la buena voluntad por parte de todos los diputados para poder alcanzar algunos acuerdos, pero bueno, hoy vimos que el Frente Amplio, además de no haber presentado durante los 15 años una solución a lo que significa la seguridad social, tampoco quiso ser parte de la votación, dar sus aportes, entendieron que la forma de oponerse era no estando y no votando en contra, que creemos que es lo que correspondía para el trabajo que tenemos nosotros acá como diputados en la Cámara. Por lo cual, como les decía, estamos satisfechos y muy contentos con los acuerdos alcanzados y en definitiva con la satisfacción del deber cumplido con el país, que sin lugar a dudas necesitaba estos cambios y este gobierno le está dando la respuesta. Sí, aquí a costa de Radio Centenario. Justo Gidonian hablaba del tema de que hoy el Frente Amplio abandonó la sesión a la hora de la votación del articulado. Realizaron una conferencia de prensa y el diputado Valdomir habló de que se sentían atropellados por cómo había sido el tratamiento de la reforma de la Seguridad Social. Y el diputado Sibila habló de una reforma invisible a partir de que la negociación se hacía entre cuatro paredes, entre el oficialismo, y no compartían con el Frente Amplio los datos. ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno, nosotros la respuesta que le vamos a dar es con los hechos de la realidad. Hemos tenido un trabajo en la comisión donde se han recibido más de 75 delegaciones, donde hemos trabajado claramente con un montón de aspectos que han trascendido y que ya con el tiempo suficiente para poder trabajarlo lo habían tenido también. Nosotros creemos en las negociaciones y en llegar a acuerdos y tomar acciones. El Frente Amplio, durante los 15 años que tuvo, manejó la posibilidad de hacer una reforma y no lo logró. Ellos seguramente deben de tener una forma de trabajar que es distinta. Nosotros teníamos un cronograma que ellos estaban en conocimiento, se tuvo incluso una prórroga, se llegaron a los momentos de acordar, y bueno, y acá están las respuestas. Creo que hubiese sido enriquecedor la presencia de hoy para poder quizás hacer algún tipo de aporte. Lamentablemente no pudimos tener esa instancia y bueno, prefirieron venir a hacer una conferencia a hablar de invisible. Lo que fue invisible hoy fue la presencia de Frente Amplio cuando estábamos tratando. Esto que va a implicar establecer en los 63 años la edad mínima jubilatoria, pero a su vez, ustedes lo podrán confirmar, yo no he visto el texto aprobado y el último, va a significar, de acuerdo a lo que tenemos ahora, 8 años más de aportes de quienes quieran jubilarse de los que tenemos hoy. ¿Esto es así? O sea, ¿está traducido en el texto y en el articulado de esa manera? Nosotros, como partido, la propuesta que le llevamos al Poder Ejecutivo es con la clara intención de poder lograr una causal anticipada en la cual miles de trabajadores puedan acceder a esa causal anticipada, que son los 63 años. En la medida de que, por supuesto, nos preocupa la sustentabilidad del sistema, para lograr compensar los costos que tendría de llevar a una edad mínima jubilatoria a los 63, decidimos aumentar la cantidad de años de servicio. Pero esto no implica cambiar otras causales jubilatorias que están en el proyecto de ley. El proyecto de ley recoge la posibilidad de jubilarse a los 63, a los 64 o a los 65, dependiendo de la cantidad de años de servicio. Seguimos manteniendo lo establecido en el proyecto de ley, que son los 65 años y 30 años de servicio. Tenemos que recordar que en la reforma del año 95 se estableció una causal mínima jubilatoria de 60 años de edad y de 35 años de servicio. Eso luego fue modificado por una ley del Frente Amplio del año 2008, lo que produjo un gran desequilibrio en las cuentas del BPS. A las altas jubilatorias que se esperaban, que eran 30.000, finalmente fueron más de 100.000. Esto ha sido reconocido incluso por el contador Astori en varias rendiciones de cuentas. Lo que estamos haciendo es, utilizando las medidas que se habían aplicado en el año 95, 28 años después, cuando la expectativa de vida ha crecido mucho y concomitantemente la cantidad de años que se está cotizando dentro de la seguridad social. Pero vuelvo a repetir, lo central, este proyecto de ley, esta coalición de gobierno está apoyando la posibilidad de tener varias causales jubilatorias, permitiéndole a muchos uruguayos, a miles de uruguayos, que puedan acceder a una jubilación a los 63 años de edad. Señores diputados de Cabildo Abierto, cuando se anunció que Cabildo había acordado bajar la cantidad de años para el cálculo jubilatorio, se manejó que aproximadamente serían unos 250 millones de dólares extraanuales. La consulta es si ustedes tienen ese cálculo, si es realmente así, porque tengo entendido que dentro del partido se manejaban cifras menores incluso. Gracias. Bien. Dentro del partido manejábamos cifras menores porque siempre hablábamos de las cifras que hablábamos internas a BPS, no de todas las cajas sumando las paratotales. Esa es la realidad de las cifras. Ahora los números con el fin de lo que tiene que ver esta reforma. Cuando hablamos de la reforma, yo lo dije siempre en varios medios de comunicación diferentes, esta reforma, los 328 artículos, conforman un esquema económico. Allí tenían la palabra entonces de Gidonian, de Conrado Rodríguez y de Martín Sodano, del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, que es lo que nos dio para escuchar, porque ya son las 9 de la mañana y nos tenemos que ir. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.